ella tiene figura de mujer encantadora, que fascina, que enamora. Y la cumbia te invita a bailar, la cumbia alegre te invita a gozar, la cumbia te invita a bailar, la cumbia alegre te invita a gozar. La cumbia tiene sabor de paisaje marinero y de noche con lucero. Y la cumbia te invita a bailar, la cumbia alegre te invita a gozar, la cumbia te invita a bailar, la cumbia alegre te invita a gozar. La cumbia te invita a bailar, la cumbia alegre te invita a gozar. La cumbia tiene sabor de cariño enamorado y de beso prolongado. Ay,